Y yo veo a mis hijas súper vigorosas con la lucha. Ok, oye, me dicen Luchi. Luchi, ahora vamos, esto es un femicidio. O sea, esto, vamos adelante con esto. Mamá, tú no puedes bajar la guardia. Entonces, vengo con este ADN. Me tengo que enfrentar con que hay todo un dolor de atrás que uno siempre de una forma ha visto, pero la lucha de uno era de otra forma. La lucha era de otra forma. La lucha era darle a mis hijas las herramientas para que a ellas nunca les pasara nada. Esa era la lucha de mi generación. Que ellas o tuvieran educación o herramientas para trabajar, que pudieran ser valientes, capaces de hablar. Pero te vas dando cuenta en el camino, y eso es lo que nos tiene terriblemente, a mí me tiene muy conmovida, que hay montones de personas. Las mujeres no son las mujeres, no somos un clan de amazonas que vamos así, en buen chileno, como las choras de las pampas, con las pechugas al aire y pateando a todo el mundo. No, somos seres humanos, seres pensantes y amantes, que tenemos el mismo ser interior que el otro, iguales. No es una igualdad de forma, no es una igualdad de que yo quiero tener el cuerpo que tiene un varón o la fuerza que tiene un varón. Entonces, nuestra lucha, mi lucha interna es, ok, vamos ahora con esto del femicidio, no podemos invisibilizar la realidad de amor de la Conchi, porque la Conchi llegó a este país por amor y murió por amor. Entonces la pregunta es, ¿nuestro ADN? ¿No soy capaz de ver que el otro que está al frente, porque este señor tiene 70 años, que no era una mujer, una amazona, así, una chora de las pampas, sino que es un ser igual a mí, en paralelo? ¿Dónde está el dolor de tanta mujer que tiene que ser abusada, que sentirse que el marido, o tu pareja, o tu compañero, o tu padre, te maneje los dineros, te maneje la forma en que vistes, te maneje la forma en que comes, te maneje a dónde va, si el que está delante es un ser igual? ¿Y por qué seguimos hablando de esto? ¿Y por qué, ¿Por qué no hemos, solucionado esto? Sí. ¿Y por qué las cifras? Se sigue profundizando. Sí. ¿Y por qué sigue siendo cifras? Un problema que sigue creciendo. Hoy día comparábamos con la Javi. O sea, las cifras aquí en Mendoza ya hoy son, los femicidios hasta el día de hoy son más que en lo que hubo el año pasado. Exactamente. Sí, durante los 12 meses. Sí. En Chile, ya al día de hoy, los femicidios ya superan estamos llegando a la cifra del 2016, que fue menor a la del 2017, pero que ya estamos llegando a esa cifra. O sea, no logro comprender. Los que alcanzan a ser caratulados como femicidios, porque claro, hay muchos que en el camino, muchísimos, no son, porque no vivían juntos, al menos en Chile pasa, sí, eso, porque Chile, no vivían, sí, juntos, entonces no es femicidio. Entonces hay muchos femicidios encubiertos, por decirlo. Y sí, muchísimos no llegan tampoco a visibilizarse, ¿no? A nosotros nos pasa, y nos pasa en Mendoza, también de muchas mujeres que aún no encontramos, y muchas mujeres que tampoco, si no fuera por la organización, se hubieran podido visibilizar. No, porque además, yo creo, y qué es lo que me pasa a mí, tengo este ADN, tengo el tema del femicidio encima, en todos sus, porque no es solo la muerte por el femicidio, sino es el dolor que el maltrato te hace vivir día a día. Hay mil formas de morir. No, yo no puedo ser tan radical y decir, ok, ella dejó de sufrir, la Conchi dejó de sufrir, ella sufrió ese día, o vaya a saber uno todo lo que haya vivido, ¿no? Pero hay mujeres que sufren el día a día en una muerte todos los días, en que a lo mejor quieren que el que la está agrediendo, insisto, compañeros, padres, hermanos, jefes, hijos mayores, hijos grandes o hijos pequeños, varones, que deben querer que llegue la noche para que esos se duerman y ellas poder tener un segundo de tranquilidad. Seguramente. Incluso para algo tan doméstico como lavarse los dientes. Y eso a mí me estos días me tiene completamente removida, porque hay mil formas de morir. No quiero que, quiero que quede claro que nosotros estamos en esta lucha por el femicidio, que si la caratulización, que si el juicio, que si, pero además hay dos grandes preocupaciones. Uno, las mil formas de morir todos los días. Esa mujer que no se atreve a decir lo que quiere, que no se atreve a ocupar su dinero porque le van a decir, ah, pero ¿en qué te gastas las cosas? En tonteras, en un irresponsable, pásame la plata a mí. Y la gente que se extravía. O sea, ¿cómo no van a poder tener todos la misma oportunidad que hemos tenido nosotros? Porque nosotros, no fue una cosa de dinero, fue una cosa de organización humana. Pero no todo el mundo la puede tener, por miles de razones. Pero tú, que no la tienes, eres igual a mí. Tienes el mismo derecho que yo. Tu ser ahí adentro es igual al mío. Y a nosotros nos ha movido el amor. Porque a nosotros no nos mueve nada más a esta organización de la Conchi. Nosotros, es una organización por amor hasta que esto termine. Pero te digo que estos dos grandes péndulos que tengo yo sobre mí son para siempre.